agora, torre 118, décima 1612. 1612, azul 4062. Webjet 5809, autorizado a final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. Reporte estabilizado,